mito, leyenda, tradición y misterio oceánico que deambula errante por los mares de La Palma. En el año 480 de la Era del Señor nació Brandán en Irlanda. Desde muy joven entra en la orden benedictina. Cuentan que un día que navegaba en busca de tierras que evangelizar, cuando el crepúsculo se apoderaba de la noche, encontró una isla. Los navegantes saltaron a esa supuesta tierra firme a descansar de jornadas en un mar tenebroso y desconocido. El silencio y la oscuridad atrajeron a los marineros que se entregaron al sueño, mientras Brandán rezaba, observaba el cielo y el camino de los astros, hasta que se dio cuenta que lo que creía por tierra firme se movía hacia el oriente. Con el alba reunió a sus compañeros y les dijo: «No dejemos de dar gracias al soberano dueño de todas estas cosas, a este Dios cuya providencia nos ha preparado en medio de los mares un nuevo bajel que no tiene necesidad ni de nuestras velas ni de nuestros remos». Estaban navegando sobre el lomo de una gran ballena. El viaje continuó lentamente durante 40 días, por mares abiertos y confiado en la divina providencia. Por fin la ballena, a la cual llamaban Jaconius, les arribó a una isla exuberante, altanera, con alegres cantos de mirlos y otros pájaros desconocidos. Aguas de mar cristalinas donde los peces de mil colores jugaban con la espuma. Toda era inquietud, paz, soledad en esa isla de limpias arenas negras, surcada por riachuelos con extraños carneros, poblada de ricos frutos y de gratos aromas. ¿Sería el paraíso? 7 años la habitaron, y ese paraíso de isla la leyenda le puso el nombre de San Brandán o San Brondón. El mito y el misterio siguió corriendo los siglos, hasta que el mismísimo Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, anotaba el 9 de agosto de 1492, juraban muchos hombres honrados, que cada año veían tierras al oeste de las Canarias, que es el poniente, y otros de La Gomera afirmaban otro tanto con juramento, y el almirante puso rumbo al poniente, por donde aparecería San Brondón, en busca de tierras firmes. La isla aparece y desaparece llamando a navegantes y aventureros. Se hicieron expediciones en su busca que afirmaban haber entrado en ella, errante, viajera, inestable y misteriosa. Unas veces la habían visto por el poniente de La Palma, más al norte o al sur, entre el Hierro y La Palma, otras frente al puerto de Tazacorte. En 1958, el fotógrafo Manuel Rodríguez Quintero la logró captar con su cámara y su cartografía abarca siglos en mapas y portulados. Los palmeros continúan mirando el horizonte en busca de esa isla de aves y plantas exóticas, seres extraños, arroyos cristalinos, aromas dulces, tiempos apacibles y frescos. Viven el reino del aire, mar limpio repleto de peces de mil tonalidades, gigantescos dragos que parecen dragones, montañas de forma redonda, barrancos abismales. La toponimia insular quiso llamar a un lugar del municipio de Tazacorte San Brondón y ahora uno duda. ¿Será La Palma la misteriosa y mítica isla de San Brondón? ¿Y la otra, que aparece y desaparece en el horizonte, un espejismo? ¿Leyenda o realidad? Dejémoslo en leyenda.